Si queréis, vamos a empezar. Como notaréis, no soy Violeta, la chica que estaba preparado para que se encargara de este evento, pero ya no ha podido venir. Así que, pero bueno, yo creo que eso os va a dar igual, porque lo que estáis esperando es a este señor de aquí, que se llama Hafþór Júlíus Björnsson, al que muchos conoceréis como Sir Gregor Clegane, como la montaña en Juego de Tronos. Y nada, vamos a pasar aquí un rato con él, le vais a poder hacer preguntas, vamos a dejar unos 15-20 minutos al final de la charla para que cualquiera de vosotros le pueda preguntar lo que queráis, ir pensándolas. Y nada, si queréis, empezamos ya. Tened en cuenta que hay cosas que no nos puede contar por cuestión de los contratos de confidencialidad y el secretismo con el que se suelen rodar este tipo de producciones. O sea que, si no responde todo lo que os gustaría, tampoco se lo toméis muy en cuenta. Bueno, lo primero que nos gustaría saber es cómo consiguió el papel de la montaña en Juego de Tronos. So I got my first role in Game of Thrones in 2013. I was introduced to the team, and I've been in it since. Le dieron el papel en Juego de Tronos. Lo siento, es mi primera vez. It's the first time I'm translating. I'm sorry. I'm very nervous. I'm so sorry. I'm very nervous. Esa foto la va a enmarcar. Yeah, so the first year I was introduced to the team was in 2013. En 2013 él fue introducido o presentado al equipo. And yeah, I've been playing Gregor Clegane of the Mountain since. Y ha estado actuando como la montaña desde entonces. Vale, como muchos sabréis, los seguidores de la serie, que supongo que seréis casi todos, Sir Gregor y Sandor Clegane son hermanos. Sandor es el perro, el que muchos se conoce como el sobrenombre del perro, y tienen una cuenta pendiente desde que eran niños. Porque Sir Gregor le quemó la cara al perro. He's saying that you have a showdown together, like a fight that you need to do to finish. Yeah, about the burnt face, obviously the fans here know that that hasn't been shown on the TV series yet, so I can't really talk about that. It's just in the books, you know, and you the fans know how it happened in the books. About the Clegane Bowl, what everyone is waiting for, me and my brother, the Hound, fighting. I don't know if it's going to happen or not. That's a mystery. That's something only the directors know. But definitely, I think that fight should happen. That would be a great scene. Dice que no está autorizado a hablar de ello porque se está grabando, nadie lo sabe excepto los directores, pero que opina que se debería hacer esa escena, que sería muy épica y que tiene ganas de grabarla. Y hablando de escenas épicas, seguro que todos recordaréis el enfrentamiento que tiene con la víbora, que en el juicio por combate de Tyrion. ¿Cómo fue rodar esa escena tan impactante? shooting that was then killing the Viper. The fight against the Red Viper in season 4 was very epic, and I had to prepare myself a couple of weeks before the fight. Me and Pedro Pascal, we had a few weeks to prepare ourselves for the fight, and I think the fight came out very good, and the fight is definitely one of my favorite scenes as well in the show, even though, you know, I was very happy with the scene. Dice que fue una escena muy épica, que le encantó grabarla, se tuvieron que preparar durante semanas antes para poder hacerla. Y bueno. Y que es una de sus escenas favoritas. Sí, y que es una de sus escenas favoritas. Y aparte de esa, ¿tiene alguna otra escena favorita de las que ha rodado en la serie? Do you have any other favorite scene that you shoot? Favorite scene? There are a couple of scenes in season 6. Hay un par de escenas en la temporada número 6. Enjoyed a lot. The sweet scene when I smashed the guy's head against the wall was a great scene, and a few other scenes, but yeah, I'm looking forward for season 8. What about you guys? No puede esperar a la temporada número 8 para que lo veáis. Are you guys excited for season 8? Yeah! Una curiosidad que seguro que muchos estaréis interesados en saber es si la armadura que lleva es tan pesada como parece en la serie. He's just asking if the armor you're wearing in the Game of Thrones is that heavy? Yeah, the armor is quite heavy. I mean, it's very big, obviously, but I'm very strong. Es muy pesada. But only myself, I only can carry it. So, you know, solo they can't even hire a double because there's no one strong enough to carry the armor. So I have to play all my scenes, but that's fine. I like it. Dice que es tan pesada que solamente él la puede llevar y que no se puede permitir tener dobles porque solamente él lo puede llevar. Solamente a él le cabe. Y es muy divertido grabarlas. ¿Tardan mucho tiempo en ponérsela? How long does it take to put on and take off? To put on and take off the armor takes, if there are more than one person, sometimes there are three putting on, taking off, and then it takes roughly about 10 minutes. Wow. Se necesitan tres personas para ponerle la armadura y suele llevar alrededor de 10 minutos tres personas poniéndosela. ¿Y es cómoda trabajar con ella puesta o...? Is it comfortable? Hell no. Fuck, that is uncomfortable, to be honest with you guys. Es muy incómoda. I hate it. La I only do it for the fans to wear it. Bueno, luego sabréis que hay muchos personajes populares que han hecho cameo en la serie. Uno de ellos es una banda de rock islandesa, como él, que también hizo un pequeño cameo en la cuarta temporada, justo cuando empezó él a rodar Juego de Tronos. Es una banda islandesa de post-rock que se llaman Sigur Rós. ¿Tuvo él algo que ver con el que estos pudieran entrar y hacer el pequeño cameo en la serie? O... He's asking that in season 4 there's an Icelandic band that goes Sigur Rós. Yes. Sigur Rós, he's asking if they are in Game of Thrones because of you. No, I mean, no. If you put a band. No. No. No, claramente no. Vale, pues si nos puede contar alguna anécdota de las últimas temporadas del rodaje, algo divertido que les haya pasado. If you could tell us any happy time or a fun times that you had in the shooting time of this last season? Yes, definitely. One of my highlights when I was filming last season was definitely when I went with Dan and Dave, the main guys. I went with them and we trained together as well with the Danish actor Nicholas. The three of us went and had a good training session together, and then we ate some good dinner afterwards. That's definitely, you know, that was, you know, good memory that I was able to drag them along to come train with me. Yes. Usually, it's very busy when we're shooting. We wake up very early, and the days are very long. So usually after a 12-hour-plus day, everyone is so tired they just want to go to the hotel and sleep, relax, maybe talk to their family members, because the day after we're usually waking up early again to shoot another long day. There's not much free time we have when we're shooting. No tienen mucho tiempo libre porque son muchas horas rodando, son muchas horas trabajando. Cuando tienes un momento libre, lo único que quieres hacer es llamar a la familia, ver a la familia, ver a los amigos, pasar tu tiempo con tu gente. Sí que dice que disfruta mucho grabando y haciendo las escenas, practicándolas, pero que eso, que tiene mucho tiempo y que están trabajando mucho tiempo, entonces que el poquito que tienen lo pasa con su familia. Bueno, y luego creo que una pregunta obligada es ¿quién cree que se sentará finalmente en el trono de hierro? He's just asking, who do you think that is going to sit in the Iron Throne? Lena Headey, Cersei, my queen. Yes. That's my thoughts. Let's ask you guys, what do you guys think? ¿Qué pensáis vosotros? Esos son sus opiniones. Pero eso lo decís solo para que no se cabree. Bueno, yo creo que si queréis, como vamos bien de tiempo, vamos a empezar con la ronda de preguntas del público. Porque como sois tantos, seguro que así no nos quedamos con mucha gente con ganas. Ahora se acerca el micrófono. Empezamos por ahí al fondo. Hello, Mr. Hufford. Are you Hello, sir. Sir? Where are you? Hola. I'm sorry. Hola, señor. ¿Qué tal está? I'm fine. Thank you very much. I cannot see you, my friend. I think that you we... stand up? Sorry? Apenas puede verte, si te podrías levantar. Ah. Oh, you're there. Oh, you're the small guy. I didn't see you. Okay, hello. Yeah, you're good breaking the ice. I really like the joke. I want to ask you, are you disappointed to not stay more chapters at Game of Thrones? What about your future performance in maybe movies or any kind of series? Thank you very much. Are you asking about... Sorry, I didn't really get the question. Are you asking about what my plans are in the future? Yes, well, my plans are, I'm taking 1 year ahead. Obviously, I have a lot of goals in my life, you know, different goals, short-term goals, long-term goals. But right now, I always like to focus on each year at a time. And right now, next year, 2000, and next year is quite busy for me. Obviously, filming with Game of Thrones, preparing myself for summer competitions, and I might be doing one or two other projects, movies. That's just something I'm working on with my agent, with my team. I'll be looking into if it will work into my schedule. But yeah, like I said, I always like to focus on each year at a time, not too much forward. But my future looks bright to me, at least. Se está centrando los objetivos de año en año. Ahora mismo este año se está preparando para una competición en verano y está trabajando muchas horas. Y eso, las competiciones, o sea, se está centrando en los objetivos de año en año. Y un par de proyectos que tienes de cine. Lo siento. ¿Alguien más por ahí? Por aquí, levantan la mano. Si llega al micrófono. Al lado del pato. Sorry, guys. If you see, I'm just. If it's okay, I'm posting you guys on my social media. Is that okay? Yeah. Okay. Thank you, guys. Cualquiera le dice que no. So what's the next question? Hi. Hola. Mi pregunta es que hay actores que cuando es una serie, una película basada en un libro. Se leen para ver cómo están plasmados, si tú te habías leído los libros. It's very frequent that actors read the books when the books are about when the movie or the series are about a book. So she's asking if you have read the books. No, I haven't. Have you? Yes. Are they good? Should I read them? I should, I know. Otra preguntita por ahí. Hola, quería preguntarle si las Navidades la pasa con su hermano el perro o si tiene buena si tiene buena relación o No, we're not friends. So I don't spend the Christmas with him. Thank you. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle qué personaje, aparte del suyo propio de la serie, es su favorito. He wants to know what's your favorite character besides yours. My favorite character beside myself, myself. No, just kidding. Probably, to be honest with you, Peter Dinklage, the dwarf, and Cersei, my queen. Thank you. Al otro. El enano, Tyrion y. Hola, buenas tardes. Quería preguntarle si en la serie le hubiera gustado que el personaje de la montaña hubiera aparecido más y hubiera tenido más guión en la serie. He wants to know if you would like your character to have more one to the series, like more dialogues. Definitely. I mean, my character has been very lazy the last season, very, very much. I think something big is going to happen next season. I mean, come on. The baddest man in the show, he must do something crazy, you know. Come on, give me someone to kill here. Dice que claro que por supuesto que le gustaría que le dieran muchos más diálogos, que esta temporada ha sido muy vago y el personaje. Que ha sido muy vago y que a Chopoko y que piensa que para la temporada siguiente que están tramando algo que no es normal que ese personaje esté tan calladito y tan quieto. Bueno, sí, que quiere a alguien a quien matar, que cree. I would hope so. I mean, that, how bad as would that be if a dragon would attack me? You know, I'm like, am I killable? You know, I don't know. So, could dragon kill me? I don't know. I don't think so. Yo creo que desde ahí no lo podéis ver, pero tiene un fabuloso tatuaje de un dragón aquí en el brazo. Es alucinante. It's blinking at you guys. Os está guiñando el ojo. Yo quería preguntar si en la sexta temporada, cuando le arrancaste la cabeza al gorrión, ¿te dieron algo para arrancar o era todo CGI? ¿Te acuerdas del nombre del personaje en inglés? No, era solo un era un soldado, era un gorrioncillo, pequeño. Hostia, es que no me acuerdo. ¿Podrías repetirlo, por favor? Sí, en la sexta temporada, cuando le arrancó la cabeza al gorrioncillo, si le dieron algo para arrancar o era todo CGI, efectos especiales. Yes, it was, my friend. Yes. Sí, está. Estuvo hecho con el ordenador, con efectos especiales. Oh, thanks. Thank you. Lógicamente no le iba a arrancar la cabeza de verdad. Que poder puede, pero no es tan violento de verdad, no. But you never know, my friend. You never know. You better ask. Que nunca se sabe, mejor preguntar. Una preguntita por aquí, el joven espectador. Yo quería preguntar que cómo ha llegado a estar tan cachas y, y cuántos tatuajes tiene en el cuerpo. He wants to know how did you get so big, so muscle, and how many tattoos do you have? I was born tall, you know, my family is very tall, my friend, but I had to work for my size and my muscles. So I train very hard, I drink a lot of water, and I eat my food. So if you want to grow, my friend, you have to drink your water, drink your vegetables, not eat your vegetables, and always say yes when your mom is saying something to you. Always, yes, yes, mom, yes, mom. Nació grande, pero siempre se ha comido sus verduras, ha trabajado mucho y muy duro por ello. And I have, let's count with. Wow. Siempre ha bebido su agua, sus verduras, ha trabajado duro, pero él ya nació siendo grande, su familia es alta. Entonces, pues siempre ha hecho mucho caso a su madre, que hagas siempre caso a tu madre, y si tu madre te dice que te comas las verduras, que te las comas. Y nada, mucho trabajo. Y tiene 10 tatuajes. Creo que por ahí al fondo también levantan la mano. Buenas. Yo quería preguntarte una cosa. Tengo entendido de que tienes un récord vikingo y quería saber, para conseguirlo, si has tenido que entrenar mucho con el tema de las grabaciones o es más la dieta que tenías. ¿Puedes, por favor, repetir? Te escucho. Quería saber si era por el entrenamiento de la dieta y eso, o si podía también compaginarlo con el tema de las grabaciones y... O sea, quiero saber si lo tenía... ¿Lo hacía toda la vez o...? Sí, exactamente. He wants to know, like, he knows that you have the biking record, and he wants to know that if you did that with good food, good meals, and a lot of training, but if you were shooting Game of Thrones as well in the same time, or if you just did that and then you went back to Game of Thrones. So yeah, the 1,000-year-old record that was taken by Orm Sturluson back 1,000 years ago. The saga says he took three steps with the wooden log. I broke the record, I believe, in 2015. En 2015. And that was after a competition. I was competing in Sweden. So after the competition, after a whole day of competition, I decided I want to try to break that record. And I broke that. I did break that record that day, yes. Se lo planteó, quería saber si había, si podía romper el récord. Se lo planteó y fue a por ello. Did I answer your question right? Sí, te ha respondido a la pregunta. Sí, okay, thank you. Hola, sí. Funciona, funciona. Muy buenas. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí. Y thank you, guys. Entonces, quería a ver, resulta que, como bien sabrás, la montaña está en la lista de Arya Stark. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo piensas que Arya va a acabar contigo? Muchas gracias. I guess we'll see what's going to happen in next season. Se tendrá que ver qué ocurrirá en la siguiente temporada. Lo va a intentar. Eso seguro. Thank you. Hi. I want to ask you how it's like to put the makeup for the red eyes and the purple skin after the vapor fight in the 7-6 season. How is it to put the makeup on? Yes. So usually I have my helmet on. There's only been one season since I got potioned from season 4 after the fight against the Red Viper. My face has only been shown once. So, and that was a very dark moment, you know, you guys could barely see my face, but I did take my helmet off. But I've obviously gone through the makeup project, you know, those, I know how it is, and it takes a lot of time. The makeup it itself takes, if I remember right, up to 6 hours, but the lenses are quite easy to put on. I have red lenses that I need to wear, obviously, because you guys can see my eyes and hear a little bit around. So they just do the makeup here around my eyes, here, and then they put the lenses in. Then I have the helmet, obviously, and you guys can't see anything more. But then I just take 2 minutes, easy. Normalmente no se suele quitar el casco, por lo cual no le suelen realizar el maquillaje más que para los ojos, lo cual, como son poner las lentillas y pintar alrededor, solamente lleva más 2 minutos. En una única escena se quitó el casco entero y ese maquillaje llevó 6 horas. Hello. I wanted to ask you if you know, and if you do, if you can tell us about an accurate release date for season 8 and how long does it take to shoot a whole season, and if you started already. They have started shooting already. I'll start shooting next month in November. How long it takes exactly to shoot a one season, I think it's very, you know, it's depending on every season. I don't think they have, I'm not sure even if they have a time frame, you know. I just think because it's such a good show, they just do what it takes to get the work done. Han empezado a rodar ya. Él empieza a rodar el mes que viene, en noviembre. No te puedo decir una fecha exacta de cuánto tiempo tardan en grabar, porque de hecho piensa que en realidad que no hay fecha exacta, que según vaya saliendo pues van rodando y lo que se tenga que repetir, de las veces que se tenga que repetir, se repetirá. No te puedo decir una fecha exacta. Tú lo que querías saber es cuándo estrenan la nueva temporada. Sí, ¿no? What he wants to know, like if you know when is going to be the next season premiere. ¿Con cuántos? I don't know that exactly. And if I knew, I'm not sure if I was able to tell you guys. Y si lo supieran, no está seguro si estuviera autorizado en contároslo. ¿Con cuántos kilos nació? ¿Qué tiene? ¡Ay! No escuchaba lo que he dicho. ¿Con cuántos kilos nació? ¿Kilos? Sorry. How many kilograms did you have when you were born? How many kilograms? That's a good question, my friend. I will probably have to ask my mom. I cannot remember it. Se lo tendría que preguntar a su mamá porque no lo recuerda. But thank you for a good question. Thank you. Pero gracias, es una pregunta muy buena. Hola, vale. Quería preguntar, se avecina una gran guerra. ¿Te gustaría que tu personaje participase en una batalla? ¿En una gran batalla? Yes, definitely. I would like that to be in the battle, and you know, yes, for sure, I would like that. Thank you. Thank you. Hello. This is a two-part question. Amongst all the locations you've traveled, be it for the show or your competitions, which is your favorite location, and how do you get there? Because I imagine you don't enjoy traveling by air unless there's special accommodations. You're probably more comfortable in a vehicle or something. Good question. I obviously traveled around the world. I traveled a lot. And it's hard to really pick what's my favorite place. Viajan mucho y es muy difícil elegir. I like Spain a lot. I like Croatia a lot. I like Australia a lot. I like America a lot. There are a lot of places I like, but with different reasons, you know. There are, you know, I like this place because they have this. I like Spain because, you know, the food is good, the people are nice. beach is pretty beautiful, you know, the sun is nice, you know. So there's a different reasons why I like those places, you know. It's hard to pick one what's my most favorite place. It's very hard. Es muy complicado elegir uno porque le gustan muchos sitios, cada uno por sus razones distintas. España le gusta por las playas son maravillosas, la comida, la gente es buena. Entonces, España le gusta, Croacia le gusta, América le gusta, Australia le gusta. Es muy difícil elegir un lugar. Te quería preguntar si está invitado a la boda de Kit Harington. No, I haven't got the invitation yet. Is he getting married now? Is he getting married? Yes. Oh, he is. I'm sorry, I'm not following up. Sorry, guys. I guess I'm too busy with myself. Boda Roja, parte 2. Está muy ocupado. No, I mean, I'm traveling all the time. I'm working. I'm training my ass off, you know, trying to be in shape for you guys so I can do a good job next season in Game of Thrones. So it's not really much time to do anything else just then. Está traveling entrenando between muy duro. Places, working, training, eating, sleeping, trying to spend some time with my family as well. So it's. Está muy complicado. Ahora mismo no tiene tiempo. Está come, trabaja. Entrena, come, trabaja, entrena y el poco tiempo libre que tiene lo quiere pasar con su familia. What's your plan about your strongman career? I have goals that I want to reach. I mean, I want to still break multiply world records. I want my name to be remembered as the strongest man who ever walked on the planet. I want to win the title, the world's strongest man. I want to win more Europe's strongest man titles. I want to win this. I mean, the title what means the most probably to me is the Iceland's strongest man title. I won that title already 7 years in a row. I want to win that title at least 10 years in a row. I have other goals. Like I wanna deadlift more than 500 kilograms. I have multiply. You feel goals. Good, huh? You feel good. One more time. You feel good. I feel strong. Great, my friend. Yeah. I feel very strong. I feel healthy. I mean. I'm obviously working a lot, but I take care of my body. I eat very good. I make sure I get my sleep in. I always make sure I get my training in. I have no injuries, no health problems. I feel fantastic. Thank you, man. Thank you. ¿Cómo se sintió al aplastar la cabeza de la víbora roja? ¿Podría imitar la escena otra vez, por favor? ¿Algún voluntario? It felt epic. Se sintió épico. I mean, it's hard to describe it in words how it felt like, but it felt. No tiene palabras para describir cómo se sintió, pero que fue alucinante. I mean, just the moment, you know, was very epic itself. Did you ask if I could do it in real life? ¿Lo has preguntado para hacerlo en la vida real? No, tengo planeado hacerlo en la vida real porque I've never tried it before. And I wanna be a free man. I don't wanna be in jail, so I'm not gonna do it. Quiere ser un hombre libre, no quiere estar en la cárcel, por lo cual no quiere intentarlo. Sí que lo ha pensado hacerlo alguna vez. No, actually, I haven't. Con Cristiano Ronaldo, creo. Maybe with Cristiano Ronaldo, the football player. No comment. Okay. ¿Oye? No se oye, sí, vale. Bueno, quería preguntarle que de la gente que se ha muerto en Juego de Tronos, que ¿a qué personaje reviviría? From all people that has died in Game of Thrones, who would you resurrect? Do I miss the most? Yeah, which one would you bring to life again? Hay unos cuantos. Myself. ¿Sí mismo? Okay. I mean, I am technically dead. Está técnicamente muerto. I don't know. No, I don't know. Who would you want to bring back to life? Jeffrey. I'm so sorry. I love Cersei. I'm so nervous, but can I give you a hug? Yeah, sure. Come on. ¿Encendido? Sí. Hola. Quería preguntarle que si tuviera que elegir entre quedarse con la carrera de actor y conseguir siendo atleta, ¿cuál de las dos escogería? If you had to choose between being an actor, pero sigue grabando la carrera. Or the strongest man alive, which one would you choose? Toma, pasa el micro para. Wow. That's a very difficult question. Es una pregunta muy complicada. I like both a lot. Le gustan mucho, ambos mucho. I mean, I would get more popular and earn a lot more by being an actor, but fame and money is not everything. La fama y el dinero no lo es todo. My love is still on Strowman, so I would choose Strowman. Su amor sigue estando en la fuerza y elige ser fuerte y el deporte. Hola, quería pedirle si podría ponerse usted ahí de pie y hacer una postura de fuerza para que todos le hiciéramos una buena foto. Ahora sí. Muchas gracias. Bueno, yo solo quería darle un regalito a Thor que le he hecho hace 15 minutitos estando en la mesa del artista, si no le importa. Okay, thank you. Yeah, sure. Wow, this is awesome. Look at these guys. Una preguntita. ¿Te gustaría servir a otra persona en la serie? Ah, bueno. Sí, mejor si te pones de pie. Ya está. No, not really. No, ya no. Who would you want to be? I'm asking you, who would you want to be on the show? ¿Quién te gustaría que estuviera? ¿Es una sugerencia? ¿John? ¿A John? John Snow, okay. It's a good answer, yeah. How many daily hours did you train to get as strong as you are now? Well, my friend, I have trained almost all my life. I almost grew up at a farm. My grandfather was a farmer for over 30 years. So as a young kid, I spent many hours at the farm working very hard. Ha crecido en una granja y ha pasado mucho tiempo trabajando en la granja. And building up my strength, I started to train at a very young age, and today I train up to 3 times a day. I try to rest at least one day. I'll do nothing. But what you guys have to consider, I'm a professional athlete. I do this for a living. So I have the time when, obviously, when I'm not working days like this, I have the time to sometimes go 3 times in a day and train. If I'm training 3 times a day, then I go in the morning, I'll do a quick hour session, some mobility work, some cardio. Then I'll train some weights. Later on, around 2 o'clock, I'll lift some heavy steel. And then I might, if I can't finish the session at 2 o'clock, I might split the session into 2 parts. If I feel like I need to, because I never want to go longer than 2 hours training each session. If I'm training, for example, squats or deadlift, it can take longer. That exercise can take up to 2 hours itself, because I'm lifting so heavy weight, so that's the reason why I split the session in 2 parts. Sorry for such a long answer, my friend, but I train a lot. Thank you. Entrena mucho, empezó a entrenar muy pronto y suele entrenar unas 3 veces al día, descansando un día a la semana. La última pregunta. Hola. Ya. Hola. Quería preguntar si nos puede contar lo que sea de cuando empiece a grabar el mes que viene, lo que le dejen, lo que sea. He wants to know anything you could tell us about next season that you are going to start. What I can tell you is I'm very excited. Lo que te puede decir es que está muy emocionado. I cannot wait to start shooting. No puede esperar a empezar a grabar. I'm gonna have a fun time. I'm gonna have a great time. Va a tener va a pasar un genial tiempo, un tiempo genial, lo va a pasar. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Y bueno, pues lamentablemente no tenemos tiempo para más preguntas. El que quiera hacerse una foto con Hafthor Julius Bjornsson lo puede hacer en el fotocall que hay ahí al fondo del pabellón. Va a estar durante una hora, o sea que cualquiera que se quiera hacer una fotografía con él va a poder va a tener tiempo de hacérsela. Y ya sin más, pues va a darle un fuerte aplauso.